inspiración que yo soñé. Tú eres el alma que ha buscado mi canción. Tú eres la diosa que soñó mi corazón. Inspiración, chamuyo. Inspiración que yo soñé. Con todo anhelo que me quieras pido a Dios. Que amarnos siempre sea el destino de los dos. Te seguirá por todas partes mi alma, y aunque yo duerma, te cuidará. Y los luceros que hay en mi mirada, vida mi vida le mandará. Inspiración hecha mujer, inspiración que yo soñé, con todo anhelo que me quieras pido a Dios. Que amarnos siempre sea el destino de los dos. Que ha buscado mi canción, tú eres la diosa que soñó mi corazón. Inspiración hecha mujer, inspiración que yo soñé, con todo anhelo que me quieras pido a Dios. Y amar siempre sea el destino de los dos. Te seguirá por todas partes mi alma, y aunque yo duerma, te cuidará. Y los luceros que hay en mi mirada, vida mi vida le mandará. Inspiración, inspiración que yo soñé, con todo anhelo que me quieras pido a Dios, que no me sueltas el destino de los dos. Radiofonía Online tiene el agrado de presentar el programa Contigo en la Distancia, emisión dedicada a difundir la obra de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que marcaron una época inolvidable en el desarrollo de la cultura musical popular. Quedan ustedes en compañía de José Antonio González, la voz romántica de la radio. Amigos, les damos la más cordial bienvenida a su programa Contigo en la Distancia, que tiene la intención de difundir y preservar la obra de compositores, intérpretes y orquestas que formaron parte de una época inolvidable en la música popular mexicana y de otros países, principalmente en las décadas de 1920 a 1960. Agradecemos a Radiofonía Online la oportunidad para producir este programa 100% cultural sin fines de lucro. Estamos transmitiendo a través del sitio radiofoníaonline.radiostream321.com. Hoy vamos a escuchar música de la inspiración de los hermanos Domínguez, con la lira de San Cristóbal de las Casas. Y precisamente escuchamos el tema Inspiración con la cantante Rosa María Alam, acompañada por esta incomparable orquesta. Les tenemos más música, así que continuamos. Música.

Escucharon tres temas con la lira de San Cristóbal de las Casas de los hermanos Domínguez. Adiós en el puerto, óyelo bien con el cantante Rolando Ríos y apágueme la luz, don José. Este es su programa Contigo en la Distancia, uniendo corazones a través de la radio. En cada emisión les tenemos algo para recordar con los más bellos momentos de la música de antaño. Música de siempre, de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted, y hoy no es la excepción, ya que estamos hablando y escuchando acerca de los hermanos Domínguez en la interpretación de su propia marimba orquesta, la lira de San Cristóbal de las Casas, que durante más de 30 años acompañó a grandes artistas como Lupita Palomera o Rosa María Alam, por citar unos ejemplos. Asimismo, grabaron varios discos, un acervo que hoy es considerado como una auténtica joya de la música popular mexicana. La lira de San Cristóbal regularmente interpretaba boleros, guarachas y danzones. Sin embargo, dentro de su repertorio también estaban la música chiapaneca, los valses, la zamba, los pasos dobles, entre otros géneros. Principalmente grabaron para RCA Víctor, pero también para discos Pirles, Mozart y discos Orfeón. En este programa estamos compartiendo números de RCA y Pirles. Asimismo, la lira de San Cristóbal también interpretaba música de otros compositores. El grupo se mantuvo vigente hasta mediados de los 60. Escuchemos el tema Revelación con Rosa María Alam, acompañada por la lira de San Cristóbal, y nos vamos a un corte. Alivio a mi pena, dulce consuelo al dolor. Quiero trocar mi condena por un fragmento de amor. Me vas a ver a mí rasgarme el corazón al ver que se va a forrar tu gran revelación que fue mi inspiración en dulce despertar. Te quiero suplicar que vuelvas a formar el nido abandonado, que vuelvas a mi lado. Si sabes con ardor amar, sintiéndome de ti, yo quiero ser feliz en tarde soñadora. Porque eres de mi ser la dulce inspiración que nunca olvidaré. No sé por qué, si arrastro mi dolor, el pobre corazón te supo prodigar amor. Te quiero suplicar que vuelvas a formar el nido abandonado, vuelvas a mi lado. Si sabes con ardor amar, sintiéndome de ti, yo quiero ser feliz en tarde soñadora. Porque eres de mi ser la dulce inspiración que nunca olvidaré. No sé por qué, si arrastro mi dolor, pobre corazón de su fragilidad. Este es su programa Contigo en la Distancia, uniendo corazones a través de la radio. Estamos de regreso y les tenemos más música.

Escucharon Perdidos en una isla, Frente a México y Sierra Morena con la lira de San Cristóbal. Amigos, esta emisión ha llegado a su fin, no sin antes mencionar que la información fue tomada de la biografía de Abel Domínguez en el sitio por internet de la Sociedad de Autores y Compositores de México, de la producción discográfica La Mejor Marimba del Mundo, de Discos Orfeón y del libro Bolero, historia gráfica y documental de Pablo Dueñas. Agradecemos a Radiofonía Online la oportunidad para transmitir este programa sin fines de lucro, a María del Socorro Rodríguez Torres en la presentación y locución, a Beatriz Silva Proa en los controles técnicos, en la idea original, producción y locución, su servidor José Antonio García González, la voz romántica de la radio. ¡Hasta la próxima!